cerveza o el pastel. Ya la soplé, gracias ahí a Carlos Gómez que pone el feliz cumpleaños. Pero amanecemos de cumpleaños, 33, la edad de Cristo, dice. ¿Cómo se siente llegar bien, a la edad de Cristo? Creo que es una etapa un poco, no sé, me desperté anoche y esta mañana me lo decía Ernesto García. Me desperté anoche, me acosté anoche pensando. Con Ernesto García, algo anda mal. Me acosté anoche pensando en cómo me iba a despertar hoy, con qué sensación. Y sí, uno piensa esas cosas, ¿no? Y es eso, una sensación así como de alegría, de fiesta. No me he sentido tan contenta un cumpleaños como con los 33. Ah, eso está muy bien, entonces. Debe ser que uno como que siente que ha transitado varias cosas bien en medio de cualquier dificultad y entonces como que dice, bueno, son 33 años, pues, y he vivido cosas chéveres, cosas tristes y duras, pero ahí vamos. Bien. Así que bueno, gracias ahí por los feliz cumpleaños y la salsa. Hoy mi tío, tengo un tío que él cree que a mí me gusta Ricky Martin. ¿Él cree? ¿Usted no le ha aclarado que eso no es así? No, pero yo le dije que muchas gracias. Seguro me está escuchando allá en San Félix. Mi tío Charlie me mandó ahí, pero lindo, ¿no? Ricky Martin muy simpático, tocando el bongo, porque mi tío sabe que a mí me gusta el guaguangó y esas cosas, entonces tocando los bongos y cantando feliz cumpleaños. Así que a mis tíos y mis tías que me han escrito, gracias, particularmente los familia paterna, que son los que siempre están pendientes. Mis otros tíos están como dispersos. Bueno, seguro hay muchos usuarios y usuarias también le van a escribir su respectivo mensaje de cumpleaños. Vamos a ver. Bueno, 33 y vamos pa'lante. Ahí está Ricky Martin, ¿no? Ahí está, Bebuso. Dios mío, ¿qué canción es que es esa? Vente para acá, viene María Gabriela, Dios mío. Creo que es con Maluma, ¿yo? En serio, no, parece? A mí no me gusta Maluma. Qué fuerte. Ricky Martin lo paso, porque lo bastante que bailé con Ricky Martin cuando era chama, porque bueno, me pareció un tipo, bueno, bello y tal, pero ya maduré, pues. También, y se ha puesto más chévere todavía, ¿oyó? Se ha puesto más lindo, pero no, ya yo estoy en otra etapa. Pero no le gustaríamos nosotras a Ricky Martin. No, él anda en otras cosas y yo se lo respeto. Pero esa canción son María Gabriela. Que dice, vente para acá, ¿no? Ah, ya. Lo he escuchado, mi vecino lo pone a cada rato. Bueno, chévere, Jessica Dos Santos, Vanessa Gutiérrez, estamos contentas de volver esta semana a trabajar con ustedes. Esperamos que nos escriban. Vamos a darle las vías de comunicación, Carlito, a todos nuestros usuarios y usuarias que ya deben estar activos. Una nueva semana de trabajo. Si quieres comunicarte con Mientras Tanto y por si acaso, escríbenos al 0414-182-8973, al Twitter @surmientras o al correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Escriban pues hasta las 9:50 minutos de la mañana. Tremendo ayer. Esas palabras, esfuerzo también que ha hecho el presidente Nicolás Maduro para contarle al pueblo venezolano y a todo el mundo, porque así lo sentimos, ese trabajo arduo que se ha hecho en el año 2016, esas palabras de ese balance anual que hace el gobierno nacional. Y donde Jessica, él, bueno, repasó no solamente lo difícil que ha sido el año 2016, sino también todos los logros, los avances y las propuestas para este año 2017, ¿no? Todas las cosas positivas por las que nosotros también hemos pasado. Hace unos minutos, no más en el avance informativo, ustedes escuchaban que hoy comienzan a funcionar 8 casas de cambio en nuestro país, ya en la página web www.laradiodelsur.com.be está la información de las direcciones de cada una de esas casas de cambio que están en la frontera colombo-venezolana, particularmente en Zulia y también en Táchira, donde se ubican esas 8 casas de cambio que operan a partir del día de hoy. Sí, hay 5 casas de cambio ubicadas en Zulia, en el Aeropuerto Internacional de Maracaibo, en el Nacional, también en el Centro Comercial Cima, también en Lagomal 1 y 2 y en el Centro Comercial Sambil de Maracaibo. Y en Táchira hay 3, en el Sambil de San Cristóbal, en el barrio Obrero y en San Antonio del Táchira están las sedes de estas casas de cambio. Bueno, esto también fue uno de los anuncios, ¿no?, que dio el día de ayer durante ese mensaje anual el presidente de la República. Vamos a ver cómo va avanzando, ¿no?, las labores dentro de estas casas de cambio venezolanas en la frontera con Colombia. Seguramente en la semana, bueno, iremos teniendo todos los reportes de cómo ha ido avanzando todo esto. El día de ayer, bueno, además de contar lo que se ha venido haciendo en el año 2016, se dieron nuevos anuncios importantes para nosotros para arrancar este 2017, y entre ellos, bueno, creo que hay que destacar que el día de hoy va a salir publicado en Gaceta el primer decreto de emergencia económica extraordinaria para este año 2017, que le va a permitir también al Ejecutivo tomar las demás medidas, ¿no?, que se tengan que tomar para ir afrontando lo que está ocurriendo en estos momentos y para seguir resguardando además los derechos en materia de salud, de vivienda, de educación del pueblo venezolano. Vamos a escuchar este anuncio del presidente Nicolás Maduro. Si yo hubiera dependido de Ramos Alud, ¿ustedes creen que él hubiera colaborado a que económicamente funcionara el país? Le doy gracias a Dios por haberme iluminado y haberme puesto la Constitución al frente, y por eso es que anuncio, será publicada en Gaceta Oficial el primer decreto de emergencia extraordinaria, de emergencia económica, para continuar cabalgando la crisis, para continuar avanzando en su superación. Y procédase, ministra de la Presidencia, por favor, procédase a publicar inmediatamente en Gaceta Oficial. Bueno, también el presidente Nicolás Maduro anunció que va, bueno, hizo los anuncios, ¿no?, en cuanto al tema de la recaudación de impuestos, Jessica, porque ya empieza, ustedes lo saben, se lo hemos venido diciendo estos primeros meses, a recaudar el SENIAT todos los impuestos, sobre todo aquellas personas que más generan ingresos, ¿no? Eso es distinto lo que ocurre aquí en Venezuela a lo que ocurre en otros países donde paga todo el mundo por igual. Aquí no, se ha hecho una revaluación, y lo anunció el presidente el día de ayer, de la ley de impuestos sobre la renta, del cálculo, y bueno, ayer excluyeron del pago del impuesto sobre la renta a todos los venezolanos y venezolanas que tengan ingresos por debajo de las 6.000 unidades tributarias. Vamos a escucharlo. He decidido exceptuar del pago del impuesto sobre la renta a las personas físicas con ingreso anual por debajo de las 6.000 unidades tributarias durante el año 2016 para proteger a los trabajadores profesionales del país. 6.000 unidades tributarias. Pido al ministro Lobo hacer una explicación detallada de esta excepción, el segundo año que lo hacemos, producto de las propias distorsiones provocadas por la guerra económica, hemos tenido que tomar esta decisión de protección a los trabajadores ahora cuando se inicie la declaración del impuesto sobre la renta. Bueno, tenemos que destacar, ¿no?, que este límite de las 6.000 unidades tributarias, por debajo del cual no se pagará impuesto sobre la renta, no incluye los estatiques a la hora de sacar la cuenta, y esto es importante porque así entendemos, digamos, la dimensión de la medida, ¿no? Se espera que esta medida favorezca al menos a 2.400.000 personas, es decir, casi el 95% del universo de las personas físicas que son contribuyentes ante el SENIAT. Pero además se hizo también un anuncio relacionado al cálculo del impuesto sobre la renta para las personas jurídicas. He decidido una reforma parcial del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta que incorpore el patrimonio en el cálculo de anticipo del impuesto sobre la renta para las personas jurídicas, solo para aquellas empresas que tienen patrimonio por encima de 11 millones de la unidad tributaria equivalente a 2.000 millones de bolívar. Se gravará el 1% sobre el valor del patrimonio neto. Esto afectará al 1% total de las empresas. Es obligatorio que todo contribuyente especial, presente su declaración patrimonial ante el SENIAT. Esta reforma del reglamento del impuesto sobre la renta nos permitirá sumar en este año 2017 y en los años que está por venir importantes recursos fiscales para seguir invirtiéndolos en la gran misión Hogares de la Patria. Bueno, ya está el presidente Nicolás Maduro. Ese anuncio también importante para el cálculo de impuestos sobre la renta a personas jurídicas. Y otro tema que abordó el presidente Maduro, importantísimo, lo reiteramos, ya lo escucharon en el avance informativo, pero se va a mantener la circulación de los billetes de 100 bolívares en todo el territorio nacional. Está previsto que hasta febrero, entonces, todo el mundo puede seguir usando ese billete, tiene circulación legal hasta el 20 de febrero de este año 2017. Se extiende en medio de todo el proceso también de recuperación que se ha hecho de este papel moneda, particularmente de esta moneda que era hasta hace poco el billete con mayor denominación de todas las monedas venezolanas. Entonces, bueno, en medio de todo ese proceso, el presidente Maduro anunció que hoy incluso entran en circulación esos nuevos billetes. Poco a poco se irán viendo con más fuerza los billetes en circulación en toda nuestra patria, y seguramente irá saliendo luego de ese 20 de febrero el billete de 100. Esperemos ahí también los anuncios que pueda hacer el presidente al respecto. También precisaba que prontamente una delegación de Venezuela va a viajar a todos los países del OPEP para fortalecer los diálogos alrededor del tema de los precios del petróleo. Recuerden que ha sido activada este primer tramo de enero ese acuerdo, ¿verdad? Ya empezó a operar, a funcionar ese acuerdo para la reducción de la producción, que permitirá equilibrar y establecer un nuevo precio del petróleo. Y Venezuela, a partir de la próxima semana, hará circular una carta con una propuesta nueva, la nueva fórmula para la estabilidad de precios realistas y justos, para que sea estudiada y debatida por todos los gobiernos que hemos firmado este acuerdo. Muy pronto enviaré una delegación especial que visite los 25 países. Y bueno, retomaremos algunos de estos viajes que quedaron pendientes en diciembre, ¿no? Producto de la batalla que tuvimos aquí en diciembre, bien bonita. De paso. Bueno, ahí estábamos escuchando, pero además el presidente Nicolás Maduro también hizo un anuncio y una petición importante, ¿no? Dentro de nuestro país, y es que se dé la revisión de las empresas estatales que también lamentablemente han caído en hechos de corrupción y que merecen ser revisadas. Ya vimos durante los últimos días lo que ocurrió con Pekiven. Bueno, se extiende entonces esta solicitud a ir chequeando de empresa en empresa estatal qué es lo que está ocurriendo. Tenemos el reciente y lamentable ejemplo de Pekiven, lamentable digo, y de los mecanismos de estrangulamiento en otras empresas estratégicas. Lo he dicho y encargado al vicepresidente ejecutivo, Tarek El Aissami, y al Consejo de Vicepresidentes del cumplimiento de esta orden. Lo he dicho y lo voy a hacer. Si hay que reestructurar todas las empresas que le pertenecen al pueblo venezolano para que logren su eficiencia y su honestidad en el ejercicio de sus funciones, hagámoslo ya, junto a la clase obrera, junto al pueblo. Hay que cortar cabezas en las juntas directivas de empresas ineficientes, plagadas de corrupción. Bueno, el presidente Maduro, ¿no? Que ustedes saben, está haciendo lo propio en Pekiven. Es una de las primeras empresas que ha sido también investigada. Ya uno de los, bueno, el presidente de Pekiven está detenido, está siendo llevado ante la justicia acá en Venezuela por presuntos delitos de corrupción. Se dice presunto hasta que no se dé el juicio, ¿no? No creo que el presidente Maduro haya tomado la decisión de evaluar esta empresa sin mayores argumentos, sin argumentos reales, y por ende hay que esperar que el juicio avance, pero él ya está frente a la justicia. Así como él, habrá muchos otros y otras que, estando dentro de las empresas del Estado, no están haciendo el papel que les compete, y bueno, habrá que ver con cuánta fuerza se mantiene también este accionar. Nosotros saludamos el hecho de que se haya tomado esta decisión de investigar las empresas del Estado, porque bastantes fallas ha habido, ¿no? Hay muchos logros, pero también hay fallas a lo interno, y eso también deja mucho que desear de la gerencia, ¿no? Porque los trabajadores están ahí activos, pero el que es gerente de una empresa del Estado y está viendo que hay falla y no resuelve, porque tiene que tener las manos metidas en algún guiso, ¿no? Y eso es lógico en cualquiera de los argumentos que uno tenga. O si no puede resolver, tendría que haber presentado, ¿verdad?, ante el gobierno nacional: miren, estoy pasando por esta situación, hay que resolverlo juntos, a mí de verdad ya se me agotaron todas las ideas y las herramientas, y no hay manera de sacar adelante esta empresa, para dejar claras las cuentas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo sigue de aquí en más eso, y el control social, que debe ser control obrero, que debe ser prioridad en cada una de las empresas del Estado, entendiendo además que vivimos todavía en capitalismo. Hay muchos sectores de la clase obrera que, cuando les dan un cargo, le dan algo, parece que el poder se los traga y se sienten con mayor capacidad de control de los sobre los demás. Y bueno, eso es una cuestión también de la esencia, ¿no?, del capitalismo, que atrapa, absorbe y genera también ese tipo de distorsiones cuando se logra el control obrero. Así que, por favor, todos nosotros a ser garantes de que las empresas del Estado funcionen. También el presidente Maduro dio buenas noticias, Jessica. Uno de los sectores que durante la Cuarta República fue el más olvidado, ¿no?, el sector educación. Aprovecho para felicitarlo a usted y a todos esos maestros, maestras, profesores, profesoras. El día de ayer, 15 de enero, día del maestro y de la maestra aquí en la patria venezolana. Y bueno, yo creo que esto es una reivindicación. Cuando uno recuerda esos años de la Cuarta República y tuvo padres, maestros, profesores, y uno sabe lo doloroso que fue para ellos tener que ir a clase sin poder tener que llevarse para comer o para pagar la carrerita hasta la escuela, uno dice, bestia, o sea, fueron épocas duras, y ahora los maestros y maestras tienen un nivel distinto de vida, de calidad de vida, a la labor que ellos ofrecen, que es educar a chamo y chama y también aprender. Entonces el presidente Maduro anunció la aprobación de recursos para fortalecer la capacitación de los docentes en las áreas de posgrado. Eso es importantísimo. Y he aprobado los recursos para que en el año 2017 incorporemos a 40.000 docentes en programas de posgrado y preparación y cualificación de su labor docente. 40.000 programas de posgrado financiados por el Estado con la micromisión Simón Rodríguez. Y así tenemos que ir cada año, hasta que todos los maestros y maestras del país, profesores, todos, bueno, hayan pasado por uno, ¿verdad? Aristóbulo, dos, tres posgrados, estudios de profundización, de conocimiento, de pedagogía. Bueno, ahí está, pero el presidente también anunciaba la aprobación de 25.000 millones de bolívares para cancelar prestaciones sociales de 39.426 trabajadores del sector y maestros jubilados entre los años 2014 y 2015. Asimismo, también aprobaba recursos para darle titularidad a más de 45.000 maestros en el ámbito nacional. Vamos a escucharlo. Igualmente, para honrar, seguir honrando todo lo que tiene que ver las deudas sociales que a veces se acumula para la cancelación de las prestaciones sociales de los trabajadores, trabajadoras, egresados, jubilados y pensionados del Ministerio de Educación de los años 2014, 2015. Todo aquel trabajador, todo aquel maestro que se jubile debe recibir en el término de la distancia la cancelación de sus jubilaciones y de sus prestaciones como derecho inmediato. Eso tiene que ser para nosotros sagrado. Por eso le ha aprobado al ministro Elías Jagua Milano 25.000 millones de bolívares para cancelar las prestaciones sociales de 39.426 trabajadores, maestros, maestras, jubilados entre los años 2014 y 2015. 8:21 minutos de la mañana, escuchamos otra parte de esas también trabajo, esfuerzo que ha hecho el presidente Nicolás Maduro para garantizar que este año 2017 también sea de mayor seguridad para el pueblo venezolano. Ordenaba el día de ayer que estén activas todos los cuadrantes de paz en los diferentes estados del país, que esas OLP funcionen con un carácter humanista y que puedan generar el resguardo, ¿no?, del pueblo venezolano. Vamos a escucharlo. Bueno, le he pedido un plan especial para activarlo de manera inmediata, de fortalecimiento de los cuadrantes de paz, al vicepresidente ejecutivo, para activar estos 2.340 cuadrantes de paz con presencia policial, militar y popular, que permita ir liberando de delincuencia y de criminales todas las zonas del país, todos los barrios, todas las comunidades. Bueno, ahí está también el mandatario nacional, hacía una mención a las OLP y a mí me parece que, bueno, eso estuvo como a la altura, ¿no? Sí. De sabios es rectificar y también darle la vuelta a las cosas, y el presidente decía que, bueno, ha habido algunos errores con esas operaciones de liberación al pueblo, las OLP, y se deben no dejar de aplicar, sino reformularlas, ¿no? Los sí. organismos de seguridad deben empezar a priorizar las labores preventivas y para eso también deben funcionar estas OLP y deben hacer, resaltaba el mandatario, operaciones que sean humanistas y que no vulneren los derechos de nadie, ¿no? Así que vamos a escuchar esta reflexión que realizaba el mandatario venezolano. He decidido reestructurar las operaciones de liberación del pueblo, pero son necesarias, pero con el método humanista de respeto al pueblo y al derecho a la vida. Así que vamos a retomar con fuerza las operaciones de liberación humanista del pueblo con métodos estrictos de inteligencia, de cumplimiento de la legalidad y con participación profunda del pueblo para ir liberando el país y para ir garantizando cuadrantes de paz. Grandes retos que tenemos, muy grandes retos en el campo de la seguridad. Importantes. Entonces, parte de todas las declaraciones que hacía el presidente Nicolás Maduro en ese mensaje anual al pueblo venezolano del balance 2016 y las propuestas y acciones de este año 2017. Otro que se pronunció ayer y que está también en un proceso de celebración por el avance que ha tenido el país es Rafael Correa. Ayer se celebraron 10 años de la Revolución Ciudadana y en ese aniversario que fue estuvo cargado en mucho pueblo, fue multitudinario el acto liderado por Rafael Correa, presidente del Ecuador. Él destacaba los logros que ha tenido su gobierno en estos 10 años. Pasamos de ser el país de los imposibles a ser el país con grandes logros en todos los sectores. Ustedes lo saben, lo hemos visto en muchas cosas. Saltamos de los últimos lugares a ser los primeros. Desarrollo social, infraestructura, seguridad, calidad del Estado, cuidado ambiental, sistema de justicia, seguridad social, equidad de género y que vivan las mujeres de la patria. Política internacional. Ecuador ya cambió. En 2006, la economía ecuatoriana tenía un tamaño de 46 mil millones de dólares y hoy es más del doble. El promedio de crecimiento de nuestro gobierno es un punto más alto que el promedio latinoamericano y siempre favoreciendo a las grandes mayorías. Bueno, ahí está Rafael Correa. ¿Cómo vamos a extrañar al presidente Rafael Correa dentro de unas semanas, ¿no? Cuando termine ya su mandato, cuando se dé el nuevo proceso electoral en el Ecuador. Pero bueno, ahí también resaltaba el mandatario ecuatoriano los alcances que ha tenido la llamada Revolución Ciudadana en materia internacional. Somos un ejemplo mundial en asistencia digna para las personas con discapacidad. En los últimos meses hemos sido sede de la cuarta conferencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Vino su santidad el Papa Francisco en su primera visita oficial a la Patria Grande. No escogió Brasil, no escogió Argentina, no escogió México, los países más poblados de América Latina. Escogió este pequeño pero inmenso Ecuador en su primera visita oficial a Latinoamérica. Esas cosas no son casualidades, compañeros. Tuvimos la conferencia de Naciones Unidas para Vivienda y Desarrollo Urbano, Hábitat 3, la segunda más concurrida de la historia de las Naciones Unidas. Recibimos al presidente chino Xi Jinping, la visita de Estado más importante de toda la historia. Y se realizó el primer festival de artes vivas de nuestra querida Loja. 8:26 minutos de la mañana. Usted nos escribe al 0414-182-8973, 0414-182-8973 y vamos a ir a, bueno, también el Twitter @surmientras, el correo surmientrastanto@gmail.com. Vamos a ir a una pausa. Hoy recordamos también a Robert Serra, nacía un día como hoy, en el año 87 en Maracaibo, en el estado Zulia, uno de los jóvenes más comprometidos con esta revolución, con un talante político importante, pero además que integró desde muy joven, por ejemplo, esa comisión del poder estudiantil, donde a Robert se le dio la responsabilidad de atender la situación estudiantil de Anzuate y Zulia y Falcón. Después fue nombrado Robert Serra responsable de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela aquí en Caracas, y en 2009, Jessica, recordamos cómo ese chamo Robert Serra se mide en unas elecciones parlamentarias junto a otros sectores, ¿verdad?, del país y resulta electo por el circuito 2 del distrito capital. Se convierte en el diputado más joven del país y posteriormente, bueno, integró la Comisión de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional. Ahí denunció todos esos ataques fascistas que hacía la derecha y lamentablemente un 1 de octubre de 2014 esa derecha fascista lo asesina en la parroquia La Pastora aquí en Caracas. Por ese crimen, ustedes recuerdan, están detenidos Leiber Padilla Mendoza como autor material del asesinato y también Julio Vélez, autor intelectual de este crimen del joven diputado, y de María, ¿no?, esa compañera también de lucha que trabajó arduamente con Robert. Así que lo vamos a recordar con un tema de El Pacto que se llama Irreversible.

Jessica Dos Santos. Por acá nos están diciendo, hola, buenos días, los necesitamos cauchos regulados, hay que meterle el ojo a esto, dice el señor Mario. Acá también en otro mensaje nos dicen, Julio Borges debe estar arrepentido de la alusión a las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, el otro contragolpe está por venir, dice acá este mensaje. También nos están diciendo por aquí, muy buen día, ojo con los botellones de agua potable, están inalcanzables, por lo menos aquí en Valencia, dice la señora Judith en este mensaje. También nos colocan, a ver, nos dicen por acá, la carnicería que hizo el ejército en Barlovento, Maduro lo llamó percance y hay quien lo llama errores, eso no es así, dicen por acá. También, bueno, en referencia a esa rectificación que se hizo el fin de semana, por aquí también nos dicen, buenos días, bella, inteligente, patriotas, ustedes siempre educándonos, dice este mensajito. Y nosotros educándonos con ustedes. Es así, están llegando como entrecortados los mensajes. Yo creo que los lunes pasa eso, a mí colapsan la... también, sí, me llegaban los mensajes como cortaditos. Pero bueno, sigan escribiéndonos, que ya nosotros estamos aquí dispuestos a leer sus comentarios, como siempre. Tratamos de leerlos todos en la medida de que lleguen a tiempo. Hay gente que dice, no leyeron mi mensaje. Bueno, no es que no queramos, es que a veces pasa eso, ¿no? Con la mensajería. Vamos con la primera entrevista de esta mañana. Ahora viajamos en moto hasta Europa. Llegamos a Europa porque vamos a hablar sobre una decisión del Parlamento turco que ha aprobado en primera lectura una reforma que le va a dar más poder al actual presidente Erdogan. Vamos a hablar con Antonio Cuesta, corresponsal de Prensa Latina en Turquía. Antonio, buenos días y buenas tardes para ti desde Venezuela. ¿Cómo estás? Y buenas tardes para ti desde Venezuela. Hola, buenos días. Buenos días, Antonio. Bueno, queremos consultarte en complejidad o en plenitud de qué va también esta reforma que se ha aprobado en el Parlamento turco. Tenemos entendido que le da más poder al presidente, pero también sabemos que son varios, ¿no? Los artículos que están siendo aprobados. ¿Cuáles son las diferencias que han tenido este fin de semana luz verde? Pues mirad, los que se han aprobado es una reforma de la Constitución, que son en concreto 18 artículos. La finalización de las votaciones y los debates, que fue artículo a artículo en la Asamblea Nacional, da por finalizado el primer trámite parlamentario, y ahora el segundo es la votación completa, que probablemente se haga en 48 horas, es decir, el miércoles. A partir de ahí el proceso, una vez aprobado, que se espera que sea así, porque el partido gubernamental, junto con el partido de Acción Nacionalista de extrema derecha, que ha servido de apoyo para pasar este trámite, pues presentará el proyecto de ley a la presidencia. La presidencia lo vota. Bueno, lo que es el proceso legal puede concluir para llevar a cabo el referéndum, como el gobierno ha anunciado, que quiere llevar a cabo un referéndum popular, entre el 26 de marzo y el 16 de abril. Esos son un poco los plazos legales que ahora mismo se barajan. Parece que el gobierno apuesta porque sea la primera semana de abril el referéndum, sería el domingo, pero bueno, por ahora la fecha no se sabe. ¿Lo que más cambia? Pues lo que más cambia es que realmente el presidente pasa a ser una superfigura en el cual tiene prácticamente los poderes, muchos de los que tenía el Parlamento, muchos también de control del Poder Judicial, porque ahora será el presidente el que designe la mayoría de los integrantes, tanto del Tribunal Supremo como del Consejo de Estado y como otras instituciones, de altas instituciones del Estado. Y por contra, lo que pierde es el Parlamento. El Parlamento, que aquí en Turquía era realmente una república parlamentaria, porque era quien más control tenía, al entender que era la soberanía popular representada en la Asamblea Nacional, quien ostentaba ese mayor poder, pues ahora va a perder, por ejemplo, la posibilidad de control al Ejecutivo. Va a perder también la posibilidad de proponer una moción de censura contra el presidente si lo considera. El presidente no va a tener obligación de responder ante el Congreso de sus acciones. También tendrá muchos más poderes legislativos el presidente, que no serán necesarios que convalide el Parlamento mediante decretos presidenciales, y también se espera que la figura del actual presidente, que es la que se propone para ser el inaugurador de este nuevo modelo de república presidencialista, deje de ser como hasta ahora era una figura imparcial que no tenía adscripción partidista. Y a partir de esta reforma, de este eventual cambio de la Constitución, podría pertenecer el presidente de la República, podría pertenecer a un partido político. Te consultamos, Antonio, sobre la postura que tiene el actual presidente de Turquía, porque él ha dicho que con esta reforma él no está propiciando ningún tipo de acción en su favor, ¿no? Es lo que él ha dicho en estas últimas horas después de la aprobación en el Parlamento, en esta primera etapa. ¿Cómo está también el sentir popular frente a la posibilidad de que esto vaya a un referéndum? ¿Cómo se pudiera también evaluar desde la participación popular la aprobación o no de esta reforma constitucional? No ha habido encuestas importantes de opinión sobre la cuestión. Ha habido las que manejan el Partido Justicia y Desarrollo, que es el partido de gobierno, que hablan que ellos, o sea, que encuestas internas, que ellos hablan de que hay cerca de un 60% de apoyo popular para el futuro referéndum de los cambios constitucionales. Pero los medios de comunicación, la única encuesta que salió hace unos días no era tanto sobre el apoyo o no de la población a la reforma, sino si estaban informados. Y en ese sentido, si conocían cuál era el contenido de lo que el Parlamento estaba votando, si conocían el probable contenido de la futura Constitución. Y ahí la verdad es que es como un jarro de agua fría a la labor del gobierno y a la labor de los parlamentarios, aunque es cierto que una parte de ellos sí que han intentado dar a conocer que la importancia de los cambios de los que estamos hablando, porque un 78% de los encuestados o no conocía en absoluto qué cambios y qué de lo que se estaba hablando, qué reformas iba a haber, o lo conocían poco o muy poco. Eso era el 78% de los encuestados. Lo cual, lógicamente, no quiere decir que en el periodo que queda hasta el mes de abril pues no pueda haber una por parte de la ciudadanía pues una forma de conocer realmente en qué hay de fondo en la reforma constitucional, sobre todo teniendo en cuenta que es una de las reformas, o probablemente la mayor reforma que se ha dado en los casi 100 años de República de Turquía. Desde el paso del sultanato a la república no ha habido un cambio legislativo tan importante como el que se propone. Ahora, Antonio, nosotros pudiéramos decir que esto es una medida tomada por Erdogan para beneficiarse él mismo, es decir, para prolongar también su estadía en el poder, ¿o hay algo más allá de eso? Porque ha dicho Erdogan que esto no es para beneficiarlo a él, sino que lo hace por los futuros gobiernos que van a venir en Turquía. Sí, lógicamente, además el presidente en esta futura constitución solo podrá presentarse a dos mandatos, con lo cual, bueno, pues digamos que en ese sentido, en el sentido temporal, pues está limitado. No es que vaya a ser para quien fuere, no solo para Erdogan, sino para quien en el futuro pudiera venir, no es que vaya a ser una perpetuidad en el poder. Pero lo lógico es que la objetivamente la reforma constitucional otorga muchísimos más poderes de los que ahora mismo existen. El presidente Erdogan lo que argumenta es que también en la coyuntura en que se encuentra el país de agresiones por parte de la amenaza terrorista, por parte también del reciente golpe de Estado que hubo en julio, y los juicios que están a punto de empezar, pero estamos hablando de miles de personas acusadas de haber participado o haber de alguna manera en el golpe. Bueno, pues todas esas esos retos serios y graves que enfrenta el país deben de ser asumidos por un gobierno fuerte. Y entonces en su interpretación, pero tampoco es de ahora, porque realmente desde hace bastante tiempo la idea de Erdogan y del AKP, de su partido, era un poco caminar o transitar el modelo político hacia una república presidencialista, pues es un poco aprovechar, digamos, la coyuntura en la que se vive para llevar a cabo los cambios, teniendo en cuenta también que ellos tienen mayoría en el Parlamento, el partido de gobierno. Pero bueno, objetivamente sí que es un cambio, una concentración en una figura, en este caso sea Erdogan o en el futuro sea quien fuere, una concentración mucho mayor de todo tipo de poderes que hasta ahora más o menos existía en la República de Turquía, va repartido entre el Poder Judicial, entre el Legislativo y entre el Ejecutivo, que por otra parte desaparece también la figura de primer ministro. El presidente es el jefe del Estado, será el jefe del Estado y será también el jefe del Ejecutivo. Bueno, Antonio, de verdad un gusto poder compartir contigo esta información, que nos mantengas al tanto, ¿no?, de lo que ocurre también en Turquía, y ya profundizaremos una vez del 18, tengo entendido, el próximo debate para la segunda parte de la aprobación de esta reforma constitucional y posteriormente el referéndum. Volveremos a retomar los contactos contigo sobre este tema. Te mandamos un abrazo desde Venezuela. Un saludo para los oyentes y gracias a vosotros. Ahí estaba Antonio Cuesta, corresponsal de Prensa Latina en Turquía. Está pasando, bueno, la propuesta en general es pasar de un régimen o un gobierno que ha sido de parlamento, distinto a lo que nosotros tenemos en nuestro país, a un gobierno o un régimen presidencialista, es decir, donde haya una figura presidencial con poder y todo esto. Eso no está mal en la estructura, ¿no? Si lo ponemos a evaluar, más allá de lo que significa la figura presidencial, no sé qué, todo esto, ¿no? Tendría el presidente actual de Turquía mayor posibilidad de elegir a sus ministros, todas estas cosas, como ocurre en Venezuela. La diferencia está en cómo ha gobernado Recep Tayyip Erdogan Turquía, ¿no? Más allá de las alianzas de gobierno, todas estas cosas que nosotros tengamos, él ha sido bastante fuerte también con la oposición. Recuerden ustedes cuando se dio ese golpe de Estado, del cual mucha gente también duda, muchos de nuestros entrevistados, analistas internacionales decían, nosotros creemos y sentimos que esto ha sido potenciado por el propio Erdogan para poder promover lo que ahora estamos viendo, la posibilidad de él tener mayor poder como presidente del país, que no estaría mal si las cosas fuesen de otra manera, si el poder residiera realmente en el pueblo turco. Y bueno, o sea, ya están transitando. Él dice que él no lo hace por él, que él lo hace por el tránsito que debe tener el país. Sin embargo, hay varias notas que hablan de la posibilidad de que el señor Erdogan pueda presentarse a nuevas elecciones con esta propuesta y que pudiera llegar incluso a gobernar hasta el año 2034 en función de ese cambio constitucional que se daría, ¿no? Porque habrían dos posibilidades más de su gobierno. De todas formas, hay que ver, ¿no? Porque Erdogan va a cumplir en febrero 63 años y no sabemos si él va a querer hasta el final de su vida gobernando. No sabemos si él va a querer seguir gobernando, bueno, pero cuál va a ser su cantidad de vida. Claro, él tendría que ganar por lo menos las elecciones del año 2019, que están hechas para el 3 de noviembre de 2019, luego ganarla desde 2024 para terminar antes ese periodo y volver a presentarse en 2029 para un nuevo gobierno, ¿no? Y así gobernar hasta el 2034. Bueno, pero además hay que ver si el pueblo realmente va uh-huh. a votar por esto a la hora de hacerse ese referéndum, ¿no? Primero, bueno, viene la segunda ronda de votaciones dentro del Parlamento, que será el 18 de enero, y luego entonces también vendría, ¿no?, esa sí. consulta popular, a ver qué decide el pueblo turco, pero bueno, sin duda, no solamente la posibilidad de extender su periodo, sino también el derecho de emitir cualquier cantidad de decretos, de nombrar los ministros, como ocurre en los proyectos que son presidencialistas, y también, bueno, de ir sometiendo la constitución a distintos cambios. Vamos a ver qué decide Turquía. A lo mejor esto no levantaría ningún tipo de suspicacia si no se tratase precisamente de Erdogan, pero bueno, como se trata de él. Pues, de nuestro punto de vista, hay que ser bastante suspicaz con Erdogan, y el régimen presidencialista no está mal si usted tiene un gobierno que de verdad está atendiendo las necesidades del pueblo, ¿no? Y eso lo tenemos acá en Venezuela. Es igual que España, ¿no? Que espera llegar y reconstituir la república para salir de ese régimen monárquico y tener gobiernos presidenciales, pero además con gobiernos de base, ¿no? Con un pueblo que pueda gobernar. Eso no ha ocurrido tampoco en España, y cada vez que se intenta hacer alguna reforma, modificar algunas de los reglamentos constitucionales o las normas constitucionales, siempre hay un freno, porque bueno, en el caso de España la monarquía, en el caso de Turquía el tema parlamentario, aunque el parlamento ha estado abierto por lo visto a esta decisión, ¿no?, que está haciendo Erdogan. Son las 8:52, vamos a leer algunos mensajitos y a la pausa, aquí nos llegaron unos por WhatsApp, dicen por acá, buenos días queridas camaradas, para el general Mata, porfa, acá en el Polvero, en San Diego de Valencia, juegan con la luz, el sábado la quitaron 4 veces el día y en la noche del viernes a cada rato, es que hay racionamiento, se pregunta aquí María, que nos escribe desde Valencia, también escribe por acá Herminda desde Valencia, feliz cumpleaños y manda una torta y bebidas espirituosas. Dice Vanessa, un gran abrazo y besitos, te deseo un lindo día para que lo disfrutes con los que te rodean y los muchos oyentes de la Radio del Sur, y que cumplas muchos, muchos más y te conserves como eres, siempre alegre. Saludos de mi cocina, Herminda, que debe estar cocinando algo rico. Aquí nos manda por lo menos un audio, un ponquecito, pero, pues. Un ponquecito, Herminda. Yo no escucho aquí, vamos a ver si en la pausa podemos escuchar ese audio que nos mandó un usuario. Otra denuncia aquí, hola, hola, buenos días, tengan las chicas bellas de la radio y que papá Dios las continúe bendiciendo grandemente. Mis niñas, los botellones de agua los están vendiendo a 500 bolívares, el azúcar en 4.000 y hasta 5.550 el pollo en 5.000 y hasta 5.550 el azúcar. El pollo en 5.000 y la carne en 7.000, café el medio kilo 5.600, la cebolla en 3.000, tomate 2.500, bueno, todos los precios. ¿Dónde vamos a llegar? El presidente da aumentos y a la hora de comprar no nos alcanza el dinero. Amigas, disculpen, sé que no es culpa de ustedes, pero ¿será que el presidente no se entera de estas cosas? Bueno, ayer el presidente fue bastante crítico, ¿no?, con esta situación. Sí. Habló del aumento de salario y cómo injustificadamente se aumentan los... Bueno, y ayer también el presidente habló y bueno, creo que es el primer reconocimiento público que se hace del tema de la gente hurgando en la basura, uh-huh, de la gente además con unos niveles de drogadicción. Sí. Encima muy evidentes en las calles venezolanas, por lo menos en las calles de Caracas, cada vez más fuerte, uh-huh, y por eso volví a hacer un llamado a la misión Negra Hipólita. Yo creo que todos los días hay una escena, ¿no?, que nos hace a nosotros también hacerle un llamado a la misión Negra Hipólita, y bueno, fue un reconocimiento público en pleno mensaje anual del presidente de la República, Nicolás Maduro. No sé qué más haría falta entonces para que las autoridades se aboquen a resolver y atender ese tema, porque además... Inspección interna, Jessica. Porque además inspección para de esas misiones. Para nosotros, para los más jóvenes, sí, esa fue una imagen totalmente eliminada, sí, ¿no?, por el presidente Chávez, la gente en la calle, pidiendo dinero, hurgando en la basura, los niños además en las calles, cometiendo además actos delictivos desde, sí, muy pequeños, ¿no?, borrándole la ternura y la inocencia en la que deben estar los más chiquitos de la patria. Entonces, bueno, ahí está el llamado al presidente, y si el llamado nada más no funciona, bueno, que se tomen todas las medidas que se tengan que tomar, pero hay que pasar del reconocimiento, que ya es un buen paso, a el accionar respecto a este tema. Acá también nos están diciendo, buen día desde Valencia, algo hay que hacer, mis niños no han podido ir al colegio porque no tengo comida para enviarles, soy mecánico de máquina, mi nombre es Jesús Rodríguez, dice este mensajito de texto. Acá también nos están diciendo, feliz cumpleaños, mis reina, muchos saludos desde el Tigre. Gracias. Acá también nos dicen, cacique, saludos, muy bien por el presidente ayer y también por el ejercicio Zamora 200, aunque al parecer todavía nadie le dice las fallas que se están cometiendo y él a veces piensa que va muy bien. Acá también nos dicen, buen día mis niñas, muchas felicidades en este nuevo año. Les desea Vladimir desde la esquina caliente. Eso. Esperé con ansias volver a escucharla. Mi mujer es combativa y digna. Vladimir no arrancó el año con nosotras. No, nosotros arrancamos el 2 de enero, Vladimir. Pero Vladimir igual nos está dando feliz, sí, año. ¿Qué día es hoy ya, 16, chicas? 16 de enero. Feliz año. 2 semanas después. Dele más bien el feliz cumpleaños, Vanessa, porque el feliz año ya eso fue. Pero gracias, Vladimir. Gracias por escucharnos ahí en la esquina caliente. Queremos a toda esa gente que está ahí, ¿no?, que está trabajando duro y resguardando también ese espacio bonito de la paz. Así es, aquí también nos dice, muy buen día, muy bonito el nuevo relato que escribió Jessica el viernes por internet, no lo he donde leído. Revela lo mucho que ama a su esposo. Y eso que tuvo la opción de ser sincera y de decírmelo cuando yo preguntaba en el programa si tenía novio y ella decía que no, yo no tengo novio. Ah, y aquí fue. Dice, creo que lo que hizo fue jugar conmigo, dice Fabio en este mensaje, ¿qué pasa? Fabio, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Qué ya nivel Fabio, de intensidad? Fabio le pasa eso de vez en cuando. Fabio, tranquilo, tranquilo. Yo creo que es mejor que no me lea a Jessica más esas cosas. Sí. No lea eso, sino los materiales económicos, los análisis políticos. Uy, aparte que es, eso ni publicado tan a Voz Populi tampoco, ¿qué es eso? Creo que se hace idea, Fabio, que no son. Pero sí, bueno, Fabio, está bien. Por aquí también dicen, felicitaciones, Vanessa, que cumplas muchos más. Hoy también cumple mi hija Grecia y su esposo. Feliz día, que la pasen bien y que Dios los bendiga. Gracias, un beso. Bueno, por acá también nos están diciendo, muy buenos días, un saludo desde el sur, desde el estado de Amazonas, en Puerto Ayacucho. Bueno, saludos. Un abrazo. Yo no conozco el estado de Amazonas, quiero conocerlo. ¿Será que nos invita? Ahí está. Tocaría ir este mucho año. Mucho saludo y poca invitación. No, mentira. 8:57 de la mañana. Ya nos tenemos que ir a la pausa. Vamos a pausa, que ya está María Gabriela Rodríguez haciéndonos seña que la hora. Véngase a hacer el avance informativo. Ya venimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Agárrate duro, que vamos a una pausa. Y en breve regresamos con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. comunicarte con Mientras Tanto y por si acaso, escríbenos al 0414-182-8973, al Twitter @surmientras o al correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. 9:06 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Usted tiene mensaje por allí, Jessica Dos Santos. Sí, por acá nos están diciendo, el Consejo Comunal Segunda de Mayo en Campo Rico vendió el arroz de 250 gramos, una pasta, una salsa de tomate por 5.200 bolívares, pero no es gran cosa, dice acá este mensaje. También aquí nos están escribiendo, nos dicen, en verdad, esa moto de la pausa que hacen es un mototaxi, más bien el sonido de sus ruedas suena al campeonato mundial de las motos GP, dice. Porque nosotros somos así. Ahí es nada. Nuestro mototaxista es una persona que tiene una moto de GPS. GP, moto GP. GPS es el coso este para buscar. Y tiene GPS nuestra moto. Claro, porque si no, una moto profesional. Claro, a veces usamos Vespa. Mira cómo suena el motor. No, vamos en cualquier moto. Así que bueno. Por aquí también nos dicen, únanse a la campaña para dignificar a los pobres heladeros que son obligados a trabajar. Ya basta, dice aquí. Y a empujar un carrito, dice este mensaje. ¿Qué es eso? Bueno, yo creo que, puede ser una campaña. ¿Tú te acuerdas cuando hiciste el trabajo de sí, claro, haitiano, no? En ese sentido, sí. Pero digamos, entre tanto drama, tener que empujar el carrito es... Claro, ¿no? Y yo creo que hay un drama mayor, que es como estas empresas de fabricantes de helados aquí y en todo el mundo, ¿no? Se aprovechan de la situación delicada que puedan vivir ellos, esas personas que buscan un trabajo, y los humillan, ¿no? Porque es una cuestión de humillación la que reciben, el maltrato, el alquiler de los carritos, como Jessica en su trabajo, un trabajo extraordinario que hizo para Epa de Caracas sobre los heladeros y heladeras, mayoritariamente de ellos haitianos, han sido durante mucho tiempo empleados como esclavos, ¿no? De estas empresas, Jefe y Tío Rico y todas estas empresas de helado que son privadas y que, bueno, maltratan a esos trabajadores y trabajadoras. Sí, por acá también nos dicen, hola, Vane querida, feliz cumpleaños, que cumplas muchos más así de bella, inteligente y patriota, regalándonos tus reflexiones y tu buena vibra. Te mando un abrazo y un beso grande. Yo estaré de cumple el próximo lunes 23. Eso. Un beso a todo el equipo de la maravillosa Radio del Sur, dice Susana. Beso, en este mensaje. Susana, bueno, el 23 te mandamos feliz cumpleaños. Por aquí también nos dicen, buenos días, soy una fiel oyente de la Radio del Sur, mi nombre es Marianela Rodríguez. ¿Cuándo se acabará el bachaqueo en la zona sur de Valencia, en específico en el barrio Reni Otolina? Dice acá este mensajito, no es justo que el gobierno no haga nada, agrega allí Marianela. Acá también nos dicen, buen día chicas, felicitaciones por tu cumple, Vane, gracias. Que cumplas muchos más. Muchas gracias. Por aquí también. Ojalá se cumpla lo que dice Susana, ¿no? Mantenerse así joven, activa. Bueno, yo he visto, en buena parte depende de usted. Y una señora, esas noticias así que ponen por ahí, una señora que tenía, creo que eran 70, 90 años, no sé, hizo un viaje por todo el mundo. Yo aspiro a ser como ella. Está bien. O sea, recorrer, a conocer, a olvidarse de la edad como un impedimento, ¿no? Porque hay gente que va creciendo y entonces después dice, ay, no, ya estoy vieja para eso. No, nada que ver. Hay que celebrar la vida y hacer muchas de las cosas que uno cree que son imposibles. Todo se puede ir logrando en la medida de que uno tenga ánimos de hacerlo. Por aquí también nos dicen, Correa tiene una gestión positiva que presentar al pueblo ecuatoriano y se le va a extrañar. Uh-huh. Acá también nos dicen, buen día chicas, la oposición no tendrá compasión con los chavistas porque el gobierno lo piensa tanto, hay que darle con todo, ya nosotros estamos cansados, dice Jorge en este mensaje. Acá nos dicen, buenos días, saludos desde el caserío Bocar en la carretera vieja de Carora. Le queremos pedir a Freddy Bernal que nos atienda porque estamos sin alimentos, solo llega una bolsa al mes y totalmente incompleta. Acá también nos dicen, buen día compatriotas, bueno, está bien todas esas medidas, pero estoy casi seguro que la mayoría de la población lo que quiere en realidad es que se ataque y normalice la economía que nos han impuesto los comercios, dice Enrique. También acá nos dicen, buen día, la única forma de evitar una invasión es poniendo aquí amigos de bases rusas y chinas en puntos estratégicos y bajo nuestros términos, dice acá Jesús. También acá nos dicen, a ver, ¿quién está? No, que un usuario nos está mandando un audio, yo quiero saber si se escucha, pero no sé No sé si suena. Ya lo puse. Ah, póngale volumen. Debemos esperar que Jessica termine con el mensaje que está leyendo. Que respeto ahí, no dejar. Por aquí nos dicen qué pasa con Bernal en Katia. Siguen bachaqueando la comida. Una denuncia allí. Y este mensaje y lo manda. Este mensaje, a ver. Póngale volumen, pues, Carlos. Carlos no le está poniendo volumen. Ahí va. Bueno, aquí dice. Mi respuesta es así, dice. Mi respuesta a Julio Bora por su comunicado a los militares venezolanos después de la demostración del día de ayer, César Oral. ¿Le está riendo Julio? El buen humor de nuestros usuarios, gracias, Soray. Es una risa para Julio, pues, porque da risa la ridiculez, de verdad. Muchas gracias, aplauso para Soray. Tiene buen ánimo y nos manda ahí su respuesta a Julio Borges. Muy creativa. Bueno, está bien. Vamos a hacer la próxima entrevista. Déjame ir llamando por acá y usted lee otro mensajito hasta que nos atienda. Por acá también nos están diciendo, nos dicen, a ver. Hola. Por cierto, hablando de helados, ¿dónde se pueden conseguir los helados Copelia? Bueno, la heladería Copelia. Copelia está abierta desde tempranas horas hasta la tarde y eso se hace una cola porque son divinos los helados de la heladería Copelia. Sí, también en los cafés de Venezuela venden los de potecito, pues. Ajá. Por aquí también nos dicen, mientras el presidente trabaja por ayudar al pueblo, otros trabajan por destruirlo. También acá nos están escribiendo nuevamente el tema de la comida, le hacen un llamado allí a Freddy Bernal. Así que bueno, pueden seguirnos escribiendo 0414-182-8973, 0414-182-8973, son nuestras vías de comunicación. Vámonos de viaje también a esta moto a conocer la próxima entrevista. Ahora nos quedamos en el sur. Bueno, saludamos a Federico Orchani, vocero nacional del Frente Popular Darío Santillán. Hasta allá llegamos el día de hoy en Argentina. ¿Cómo está, Federico? Buenos días y bienvenido a la Radio del Sur aquí en Caracas. Hola, buen día. Un placer saludarlos, como siempre. Bueno, Federico, se cumple exactamente un año de la detención en Jujuy de la líder indígena y diputada también del Parlasur, Milagro Sala. Nosotros queremos, bueno, saber qué tienen programado hacer a un año de esta injusta detención y también cómo se está moviendo el caso desde el punto de vista legal. Bueno, miren, ahí hay una serie de actividades. Hoy habrá una conferencia de prensa con una cantidad muy representativa de integrantes de organismos de derechos humanos, de militantes sindicales, culturales, barriales, del ámbito académico, artístico y demás, que bueno, se vienen pronunciando, como muchos de nosotros y nosotras, en contra de esta detención totalmente arbitraria, como fue la detención de Milagro Salas, que hay que decir que fue detenida no por muchos de los delitos que por los que ahora se la acusa, sino por protagonizar una protesta social ya hace un año, cuando su organización, la Tupac Amaru, enfrentaba un ataque de parte del gobierno de Gerardo Morales en Jujuy en términos de intentar recortar una serie de derechos conquistados durante estos años, ¿no? Entonces, por eso fue llevada presa Milagro Salas junto con otra cantidad de militantes de la organización también detenidos, sin violando absolutamente todas las garantías constitucionales, que bueno, en el curso de un año se fue agravando incluso. Así que bueno, hoy se espera, además de la conferencia de prensa, una movilización seguramente en el histórico Puente Pueyrredón y en diferentes puntos de la ciudad de Buenos Aires y del país, en repudio, digamos, a esta detención arbitraria, como lo han hecho incluso otros organismos internacionales, ¿no? Como la CID, como la OEA, el Grupo de Trabajo de la ONU, y ni aún así el gobierno de Gerardo Morales, que es aliado del gobierno nacional, ¿no? También hay que recordarlo, se pronunció o dio muestras de dejar en libertad a Milagro Sala, digamos, ¿no? Tú mencionabas allí, Federico, esos movimientos y también organismos internacionales como la ONU, incluso gobiernos, el presidente Maduro recientemente exigiendo la libertad para Milagro Salas, quien también ha sido diputada del Parlasur. Y yo quisiera consultarte, porque Milagros ha dicho que su detención es parte de esa criminalización de la protesta que se viene haciendo en Argentina una vez se ha concretado ya el gobierno Mauricio Macri, una situación que no es de ahora, porque sabemos que a pesar del gobierno de los Kirchner, también había en distintas regiones sectores de oposición, ¿no?, que han mantenido también esa política represiva. Quisiera que nos comentara cómo ha estado, cómo se ha marcado en este periodo de gobierno Mauricio Macri también esa situación de represión, más allá de Milagros, que sabemos ha sido una de las líderes más importantes en la región y que ha tenido también la posibilidad de evidenciar esa situación. Sí, sí, como vos bien decías, la criminalización hacia las organizaciones, la judicialización de la protesta, no es un detalle nuevo, digamos, ¿no? Lo que ocurre es que se ha agravado, ¿no?, a partir de la asunción del gobierno de Macri. Si bien durante... Estamos teniendo allí un problema con la comunicación con Federico. Siempre pasa esto, empieza a reconectarse la llamada. Vamos a intentar retomarla, pero es importante eso, ¿no? El hecho de que Milagro primero es diputada, ¿no?, del Parlasur. Es una mujer que ha estado al frente de una organización que se llama Tupac Amaru y que ha sido referente además de esa lucha. Federico, retomamos la comunicación. Nos estás hablando entonces de esa criminalización de la protesta que ha arreciado en Argentina. Sí, sí, decía que si bien existen antecedentes, digamos, el gobierno anterior, el de violencia institucional, y bueno, fue asesinado incluso en una protesta sindical Mariano Ferreira, y otros, bueno, casos de gatillo fácil y demás, no se observaba una violencia de parte del Estado y una violencia tan fuerte como... este año, digamos, ¿no? Hay como una especie de vía libre para la policía, incluso se debate mucho la situación de la protesta. Federico, estamos teniendo problemas con la comunicación y vamos a intentarlo nuevamente. Vamos a escribirle por acá a Federico Orchani para poder estabilizar esa comunicación. Jessica, ¿algunos datos que podamos dar? Sí, vamos a recordar, ¿no?, todo el caso de Milagro Salas y toda esta criminalización de la protesta que se ha venido dando en Argentina. Es una dirigente social, diputada del Parlasur, detenida desde hace un año y que se ha convertido en la primera, además, presa política del gobierno de Mauricio Macri, y Mauricio Macri y sus autoridades han aprovechado también esto para convertir a la Argentina en una especie de laboratorio para la criminalización, ¿no? Milagro Salas está en prisión preventiva, pero desde el 16 de enero del 2016, dice, ¿no?, que además ha sido víctima de distintos métodos represivos, que ha sido hostigada, que ha sido perseguida, y no se da respuesta, ¿no?, en torno a su caso. Fue detenida en la provincia de Jujuy tras un allanamiento a su casa y fue trasladada a la comisaría de la mujer bajo una orden del juez Raúl Gutiérrez. Bueno, se supone que hay una investigación en curso, sin embargo, un año después no hay ningún tipo de respuesta y lo que sí hay es una criminalización fuerte de la protesta en Argentina. Tenemos nuevamente en línea Federico Orchani, vocero nacional del Frente Popular Darío Santillán. Federico, ¿nos escuchas? Federico, ¿nos escuchas? No hay. Él está conectado, pero no nos está escuchando. Qué problema. Bueno, vamos ya a las 9:19. Intentamos una más y si no da, vamos a tener que dejar la llamada para otro momento. Hoy se cumple ese año de la detención injusta. Ha habido distintas movilizaciones y bueno, se los reiteramos hoy, una nueva movilización, como nos está diciendo Federico Orchani, primero con una conferencia de prensa conjunta en la sede de la Tupac Amaru, allí en Buenos Aires, y también con la insistencia, ¿no?, la de la liberación inmediata. Federico, ¿nos escuchas? Sí, sí, perfecto. Bueno, Fede, además de eso, Jessica también, además de lo que nos estabas comentando, Jessica también tiene una consulta para ti antes de despedir esta comunicación. Sí, precisamente, Federico, sí. Bueno, hemos estado chequeando acá muchas informaciones de cómo este caso ha incrementado también toda la represión en las calles argentinas. De hecho, se dice que Milagros Salas ha sido como el laboratorio para luego experimentar nuevamente, ¿no? Empezar a reprimir al pueblo argentino. ¿Cuál es la situación en general, ¿no? De persecución que se está viviendo en la Argentina, si es que esto es así, cuéntaselo al pueblo venezolano y latinoamericano. Sí, sí, yo creo que, bueno, que incluso si queremos ir más allá, habría que pensar también lo que ocurre en la región, digamos, ¿no? Los ataques que sufre Venezuela, el golpe institucional en Brasil y demás, pero en Argentina en particular hay, sí, una ofensiva de parte del poder judicial y el poder político y obviamente el poder económico, en donde Jujuy se ha dado, como dicen ustedes, una serie de experimentos represivos que no solo se llevó detenida a Milagros Salas, sino que, bueno, también han sido detenidos y judicializados, por ejemplo, los trabajadores del ingenio Ledesma, que hay que, por ejemplo, el ingenio Ledesma, es emblemático porque el dueño, Blaquier, fue uno de los responsables económicos más emblemáticos de la dictadura, digamos, ¿no? Por haber participado en la última dictadura cívico-militar encarcelando y mandando a torturar y matar trabajadores. Entonces, mientras no se avanza, por ejemplo, en el juicio de lesa humanidad contra Blaquier, sí se encarcela a los trabajadores. Pero en Jujuy ha pasado eso. Y en Buenos Aires, por ejemplo, ahora se habla mucho más permanentemente los grandes medios de comunicación, se instala la situación de que la protesta social no se puede permitir porque eso genera un clima de inestabilidad social que hace que, por ejemplo, las inversiones extranjeras para dinamizar la economía, que nunca arranca, no lleguen. Entonces, con esa excusa se reprime la protesta social. Hace unos días, por ejemplo, fueron reprimidos salvajemente la comunidad mapuche en el sur, que hay que decirlo que no es una comunidad que sea muy importante, digamos, pero sin embargo fue reprimida salvajemente, con todo, de la mano de toda la instalación de una teoría de que los mapuches están infiltrados por el terrorismo internacional y células terroristas, etcétera, cosa que es mentira, pero que son teorías que se difunden de parte del departamento de Estado norteamericano y que acá el Ministerio de Seguridad, que hace poco de hecho compró armamento y tecnología israelí, viene fomentando para generar un clima y para generar las condiciones para después reprimir la protesta social, que es el verdadero freno a las políticas regresivas y económicas del gobierno de Macri, que ha generado una transferencia de ingresos muy fuerte de los sectores de asalariados a los sectores más concentrados de la economía. Esa es la realidad. Y como la economía no arranca y como las inversiones no llegan, lo que hace el gobierno, y a través de también, bueno, con los grandes medios de comunicación, es generar todo un dispositivo represivo para controlar la protesta social, que ha sido, repito, el único freno hasta ahora de esta ofensiva neoliberal, que no solamente es en Argentina y que obviamente de parte nuestra somos solidarios con los pueblos de la región que también están resistiendo, ¿no? Claro. Federico, de verdad un gusto poder comunicarnos contigo. Vamos a estar entonces pendientes de toda la movilización, la rueda de prensa el día de hoy, pero además exigiendo, como hacemos también nosotros desde la Radio del Sur y en nombre también del pueblo venezolano, la pronta liberación de Milagros Salas y el cese también de esas represiones. Sabemos que es complejo por el gobierno actual que se tiene, pero los pueblos también unidos podemos vencer y hemos vencido en muchas oportunidades. Un abrazo grande desde Venezuela. Un gusto para mí y un abrazo grande para ustedes. Chao. Muchas gracias. Estaba Federico Orchani, vocero nacional del Frente Popular Darío Santillán, un año pues de la detención injusta, sin argumentos reales, contra Milagros Salas, diputada del Parla Sur, que ya tiene ese tiempo recorrido en prisión, parte de la represión y de las acciones que el gobierno de Mauricio Macri está perpetrando contra líderes sociales, populares, de izquierda, de base, ¿no? En Argentina, en este caso, y lo que él comentaba, en Chubut, hace unos días, la comunidad mapuche de Cuyamén fue reprimida también, una represión contra pueblos indígenas. Los pueblos mapuche, ustedes saben, los conocemos mayoritariamente por ese territorio que ellos cubren en Chile, pero ese territorio donde ellos habitan toca tierras argentinas y también otras regiones de nuestra Suramérica. Y allí, en la zona sur de Argentina, se vivió ese suceso luego de que estos pobladores de la zona estuviesen realizando una serie de protestas contra una empresa que se llama Compañías de Tierras de Sud Argentino, que desde la década del 90 pertenece al empresario italiano Luciano Veneto y quien posee casi 1 millón de hectáreas en la Patagonia argentina. Desde el año 2015 hay familias de estas zonas que recuperaron las áreas de una de las estancias de esta compañía y han sido, bueno, sacados de manera violenta de esta zona, ¿no? Así que bien pendiente porque hay control territorial por parte del Estado, pero además con represión. Bueno, hay que estar atentos a lo que está ocurriendo en Argentina en estos momentos y bueno, sobre todo porque hay un panorama, ¿no?, en el que Mauricio Macri lo que ha hecho es intensificar con el paso de los días la coyuntura, la situación que se está viviendo en Argentina, donde además hay todo un retroceso en política de desempleo, en endeudamiento, en ajustes, en represión. Se está viviendo el lado opuesto a todo lo que se había venido dando durante la última década. Son las 9:26 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. En vez de música, compartimos resultados deportivos. Vamos, pues. Vamos, pues. La pelota en dirección hacia territorio del jardín de derecho. ¡A lo profundo! ¿En cuánto quedó eso? Jessica Dos Santos, béisbol. Ajá, los Cardenales de Lara la estaba yendo bien. Muy bien. Ajá. Este domingo derrotaron 9 carreras por 3 a los Tiburones de La Guaira. Sí, vale. Yo pensaba que iba a ser un tamunán. Bueno, muy bien, Cardenales. Aplausos para el equipo Cardenales. 9-3. Y también las Aguiluchas han ido agarrando vuelo. Aguilucha. Porque le ganaron 3-2 a Caribes de Anzuategui este domingo. Águilas no tiene canción. Yo no puedo creer que un equipo como Águilas. No, yo creo que Carlos tiene algo personal con las Águilas. Que nada más, bueno, le pone ahí el Águila cantando y el año que viene buscamos una canción para Águila. Debería tener una gaita, ¿verdad? Pero tambora. Bueno, además hay juego hoy, ¿no? Hoy las Águilas juegan contra Caribes de Anzuate y en el estadio Luis Aparicio el Grande. Sí. Y los Cardenales de Lara vuelven a jugar contra los Tiburones de La Guaira en el estadio Universitario de Caracas. Muy Álvaro bien. Tiene pinta que va a ir ese juego y va a llegar tarde mañana. No, ¿a usted qué le parece? Prohibido llegar tarde, además porque va a perder La Guaira. Ya está decretado. Bueno, se deprime y por eso llega más tarde. Se deprime. No. Nosotros llegábamos aquí temprano y perdí el Caracas. O sea, todos los meses que hubo de pérdida, nosotros llegábamos temprano, señor Álvaro Suserini. Miren, Jonathan Monsalve, aparte del béisbol, también está la Vuelta al Táchira, ¿no? Ahí está invirtiendo bastante el Estado venezolano. Jonathan Monsalve ganó la tercera etapa de la Vuelta al Táchira. El ciclista venezolano del equipo JHS ganó el día de ayer esa tercera etapa en la edición número 52 de la Vuelta al Táchira, muy tradicional, conocida y apreciada por los ciclistas, que se disputó en el circuito de San Cristóbal entre las avenidas 19 de Abril y España, con un recorrido de 115 kilómetros en bicicleta. ¿Usted lo haría? Por supuesto. Hacia la velocidad en la que van y llego, bueno, relajada. Miren cuánto tiempo hizo esos 115 kilómetros. 2:45:07. Mientras que en el segundo lugar estuvo su compañero José Mendoza, quien registró un tiempo de 2:47. No, qué flojo, llegó minutos. 2 minutos tarde, no. No, no se lo merecía, lugar, José. Jonathan Salinas del equipo Kino Táchira, que también ha estado participando en esta Vuelta al Táchira. A mí me parece extraordinario los ciclistas. La quinta etapa va a ser mañana. Ajá. Entre Socopó y Santo Domingo. Aparte las locaciones, no, que escogen, ¿no? Las distancias entre los localidades. La distancia de mañana la es zona de 141.7 kilómetros. Dios nada más mío, ese con tramo. Este frío que está haciendo en Venezuela. No, pero además el miércoles, ahora que usted habla de frío, van desde Mérida hasta Tobar. Uy. En un recorrido de 134 kilómetros. Dios mío, la séptima etapa, escuche. Tendrá yo la primera más vez largo que veo ahí chocolate caliente para esa bicicleta. Entrando al pueblo. Todo entrando al pueblo. Pablo, mire esta. Séptima etapa, la más larga, 171,6 kilómetros, jueves 19, desde Santa Cruz de Mora hasta La Grita. Uy, no. Y el viernes 20 de enero, la octava etapa, irá desde La Fría hasta Casa del Padre con 129,7 kilómetros de distancia. Esto va a terminar el domingo. Es demasiado. Termina el domingo en un circuito que va a ir en la desde la población de Rubio. Va a terminar en San Cristóbal. Hay una distancia de 94 kilómetros. Pero además es día tras día. Sí, o sea, piernas ni descansan. No, ya yo hubiese perdido en la primera etapa. No, yo que chocolate caliente ahí estaciono mi bicicleta. ¿Y qué era lo que yo venía a hacer? Yo por allá también, esa zona, ¿verdad? Y usted hubiese montado bicicleta así. ¿Qué le está haciendo Carlos a nuestra moto? No sirve la moto. Se quedó trabado la cadena. La cadena, ¿qué tal? Se dañó. Usted es experta cuando se monta con Luis en la moto y se salga la cadena. Sí, bueno, Luis tiene ahí como un desperfecto con su cadena. Pero en ese tránsito que Luis arregla la cadena, como nos está pasando a nosotros ahorita, usted toca la campanita y compra ahí unos churros y una cosa. Ahí está. Esta es la moto de Álvaro para La Guaira hoy. 9:30 minutos de la mañana. Vamos a la pausa. Al volver escuchamos más música. Lo haremos con este tema que vamos a escuchar al volver. Me lo regaló Mercedes. Me está diciendo como que se me cae la cédula. Villas Caracas, voy pensándolo. Uy, bien. Ya venimos con más. Agárrate duro que vamos a una pausa. Y en breve regresamos con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Surcando las fronteras de nuestra América a través de la música, las ideas y la información. La Radio del Sur suena los latidos de la patria grande. La Radio del Sur. Más claro, no canta un gallo. Primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. ¡El imperialismo! ¡Con su odio! ¿Hasta cuándo? ¡Señor Obama! ¡Destila su odio contra Venezuela! ¡Contra los hijos de esta patria! ¡Váyase de una vez! ¡Que aquí seguirá la revolución bolivariana! ¡Váyase de una vez! ¡Y den paz al mundo! ¡Den paz a los pueblos del mundo! ¡Usted con su premio Nobel de la Paz llevó fuera guerra a todos los rincones del mundo! ¡La revolución bolivariana, cuando ha salido de esta patria, nuestro ejército ha sido para llevar la libertad! ¡Usted ha salido para llevar la opresión! Más claro, no canta un gallo. El socialismo no es una opción coyuntural. Socialismo era una necesidad histórica. Las grandes empresas transnacionales no solo atentan contra los intereses genuinos de los países en desarrollo, se da también en los países industrializados donde se afianza. Epopeya que llevarán adelante nuestros pueblos maltratados y despreciados por el imperialismo. Ojalá ese país tenga un gobierno que pueblos y los gobiernos de América Latina, porque nosotros merecemos respeto. Voces que se alzaron contra la opresión. Y no vamos a permitir más, nunca jamás, que se adueñen. Voces contra el imperio, todos los lunes a las 8 de la noche y los jueves a las 7, hora local de Venezuela. Voces contra el imperio, solo por la Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande. Y ahora, Los Confidenciales. Don José Vicente Rangel. En el seno del gobierno que preside Nicolás Maduro y del Partido Socialista Unido de Venezuela, se manejan dos opiniones respecto al cambio de la mesa directiva de la Asamblea Nacional. Una, que considera que como la institución está en una situación de desacato, de acuerdo a sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, en la cual persiste el organismo, la elección de la nueva directiva es inconstitucional y vulnera el Estado de Derecho. Otra, que considera que por razones estrictamente políticas y por la reacción que provocaría en el exterior el desconocimiento del acto legislativo, es conveniente buscar un acuerdo de las partes en conflicto y remitir el problema a la consideración de la mesa de diálogo. Y ahora, Los Confidenciales. Don José Vicente Rangel. Radio del Sur, Ureña, 88.7, Estado Táchira. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Pensándolo bien, tu cumpleaños no es cada año, tu fecha de nacimiento es la madrugada, por eso te felicito y me felicito cada mañana. Pensándolo bien, eres más que un rato, eres todo el tiempo, por eso me paso el día esperando el beso del próximo encuentro. Pensándolo bien, no nos encontramos demasiado tarde. Cuando nos miramos en aquella tarde, sucede que a veces la vida comienza cuando la experiencia encuentra el amor. Pensándolo bien, tu cumpleaños no es cada año, tu fecha de nacimiento es la madrugada, por eso te felicito y me felicito cada mañana. Pensándolo bien, no nos encontramos demasiado tarde. Cuando nos miramos en aquella tarde, sucede que a veces la vida comienza cuando la experiencia encuentra el amor. Pensándolo bien, cada año, tu fecha de nacimiento es la madrugada, por eso te felicito y me felicito cada mañana. Bueno, Mercedes me hizo recordar a mi mamá con ese tema de Billos Caracas Boy. Billo Caracas Boy. Pensándolo bien, tu cumpleaños no es cada año. Es verdad, uno cumple en función de lo que siente en la vida. Te puede cumplir 33, ajá, como yo hoy, y no sentir que esté cumpliendo. Pero puede pasar 3 días y usted se siente que cumplió año. Ah, sí. Una cosa. A ver, ¿cuándo le cae la locha a usted? No, amigo, ya, listo. Eso está listo. Yo soy feliz todo con 33, 32, 25. Hay gente que me dice que parezco de 26. Gracias. ¿Quién le dice eso? Dígame. ¿Quién me dice que parezco de 26? ¿Yo qué culpa tengo de ser una morena como las morenas? Pues las morenas no nos arrugan la piel tan rápido. Una cosa que saqué de mi mamá y de mi papá. Bueno, nada, ya, son mucho egocentrismo para esta hora, ¿verdad? Por favor, decir que uno no canas tengo, pero cantidad. Lo que pasa es que uno se las mete así entre los rulitos y no se nota. Dicen acá, buenos días, lindas amigas. Qué triste el fin del mandato de Barack Obama. Con razón, el músico Bob Dylan le dio pena y vergüenza de ir en persona a retirar su premio Nobel por todo lo que hizo Obama, intervenciones, matanza, intromisión. Dice acá, es Iván Contreras, su mototaxi de Baruta. Buen día, besos, ¿viste? Eso. A nuestro mototaxista. ¿Cómo van a decir por ahí que no tenemos mototaxista? Mira cómo suena la moto, Iván. Bueno, el señor Barack Obama, según el propio Departamento de Defensa de Estados Unidos, lanzó 26.171 bombas durante el año 2016 en países de África y de Oriente Medio. Casi 27.000 bombas en tan solo un año. Ese es el Nobel terrible de la paz. Miren lo que mandaron aquí. Yo no sé si esto Carlos lo puede poner volumen porque yo veo su muñequito. Dicen saludos para ambas, que tengan un exitoso 2017 y cuente siempre con sus oyentes para acompañarles en todos sus proyectos profesionales. Y nos ponen feliz cumpleaños, Vanessa. Yo no sé si esto se escucha, Carlito. Vamos a ver. Ahí está moviéndose. Son como unos... Son unos ratoncitos, mire qué lindo. En un piano. Ay, chicos, me está lindo, gracias. No nos pone su nombre, es una usuaria que nos está mandando eso. Gracias, muchas gracias por ese mensaje. También dice feliz cumpleaños, que Dios le bendiga. Y nos mandan flores, besos, muchas gracias a María, que también nos hacía la denuncia del tema de los botellones de agua. Y bueno, está escribiéndonos allí. ¿Usted tiene otros mensajes? No, la mensajería ha enloquecido. Está mal. Es porque... Porque para leerlos entrecortados no tiene mucho sentido. Escriban con paciencia a ver si llegan. Mi nombre es Jennifer Piña. Gracias, Jennifer, la que nos manda ahí ese feliz cumpleaños con música incluida. Gracias. Miren, actividad hoy a las 12 del mediodía en la Plaza Bolívar de Caracas. Se va a llamar la fiesta de la muchachada Robert Serra. Están todos invitados allí para el día de hoy, 12 del mediodía, en plena Plaza Bolívar de Caracas. Van a haber diversas actividades para recordar a Robert Serra. Lo mencionábamos al inicio del programa, pero bueno, ahora les extendemos esa invitación. Dime quién escribió, ya decía yo, este hombre no nos va a escribir. Felicidad, sí, dice Gerardo Salkovich, que escribió, feliz aniversario de tu creación, payasa querida, la mejor para ti hoy y siempre. Besos y abrazos a la Petisa Poetisa y a toda la banda de la radio. La Petisa Poetisa, para quienes no saben, es Jessica Dos Santos, que cuando empezó en este programa, leía poesía. Leía, nos da referencias sobre libros y todo eso. Se ganó ese apodo. ¿Sí? Está lindo. De Petisa. Nunca me molestó. Era chiquita, todavía era una niña. Era una niña cuando entró este programa y Gerardo la bautizó así. Entonces, bueno, un beso a Gerardo de parte de nosotras. Te extrañamos y te queremos mucho. Un besote allí para el Gera, que estamos escuchando su programa también. Aquí se transmite aquí en la Radio del Sur, así que siempre nos sentimos conectados también. Bueno, aquí hay un mensajito de otro usuario que hace una denuncia. Dice, el Mercal que está aquí en la zona del Concristo de Naguanagua está haciendo sus desastres, por ejemplo, sector de Valle, ni compra desde octubre, supuestamente porque la encargada tiene problemas con la gente del sector, que la gente encargada del sector. Y si hablamos de las bolsas del CLAC, nada que ver, no aparecen, mis amores, ¿dónde iremos a llegar? Nos escriben ese mensajito desde Naguanagua, allá en Carabobo. Tú sabes que hay una nota aquí para que usted vea que tiene que espantar esto, que dice que hoy es llamado mundialmente el Blue Monday, el día más triste del año. ¿Cómo usted está cumpliendo el día más triste del año? No, porque yo soy una nostálgica, yo nací con la nostalgia en el corazón y en mi cuerpo por ese mismo día. Yo le estoy diciendo, además, hoy, ¿cómo se dice? Reconocen a José Gregorio, ¿no? Ajá. Como santo. Bueno, los venezolanos y venezolanas le dan ese carácter de santidad a José Gregorio, decretado como el venerable, y yo le tengo pavor a José Gregorio. Entonces yo le decía a Jessica, imagínese, yo que le tengo miedo a José Gregorio, porque le apagué unas velas sin querer jugando allá en Maturín de niña. Entonces me dijeron, si no le prende las velas, te va a salir José Gregorio. Y yo no le prendió las velas. No, le tengo todavía pavor. Está tiempo. Porque yo pensaba que si me volvía al cuartico a mi bisabuela, me iba a salir el señor, pues. Entonces yo le agarré pavor. No, yo no le prendo vela a nadie. Pero José Gregorio es un hombre, pues, la historia, ¿no? Yo he leído la historia de José Gregorio y bueno, chévere, un tipo comprometido, humanista, entregado. Ahora en espíritu me da miedo. Y eso del Blue Monday, el día más nostálgico del año. Blue Monday. Debe ser porque la gente en enero siempre está, se gastó los más nostálgico ahorros del año, dice el tercer lunes de los mes de enero. Son 16. Calificados como los más tristes del año. Porque explican aquí, el factor climático afecta. Está haciendo mucho, la gente se quedó sin ahorros. Mucho frito. Además dice que la gente empieza a sentir todas las deudas, ¿viste?, que adquirieron en Navidad. Yo lo sentí en mis cumpleaños. Empiezan cuarta a cobrarle todas las cosas que deben. Terrible. Y bueno, representa el periodo donde la gente hace el último intento fallido de dejar los malos hábitos. O sea, que uno siempre dice, sí, el primer lunes del año voy a salir a trotar, el primer lunes del año dejo de comer no sé qué, el primer lunes. Bueno, ya vamos por el tercer lunes del año. Si usted no lo hizo, póngase pila, oye, porque le va a caer el Blue Monday. Y cayó en mi día de nacimiento. Yo no tengo la culpa. Yo soy una mujer nostálgica. Espanto. Mira cómo me puse hoy. Me vestí más o menos bonita. Sí, vale, está aunque chévere. No vaya a ser mucho, uno se medio arregla para espantar esas cosas terribles, ¿no? 9:44 minutos de la mañana. Ese Blue Monday no nos va a pegar. Mata en inglés. Además. En inglés, ¿no? Eso para los gringos, lamentablemente. No aplica. Eso no aplica para América Latina, ni para otros países de habla castellana, como dicen. Bueno, 9:44, los problemitas con los mensajes los resolvemos un ratico. Usted avísenos si vamos a tener llamaditas, ¿qué es eso? Desde la radio. La radio del sur le está diciendo feliz cumpleaños. ¡Un gato! Pero es el gato más inanimado que yo he visto en mi vida. ¿Qué le pasó a ese pobre animalito? Ese es Evelyn, que me pone. Ella sabe que me gustan los gatos, pero además. Pero Evelyn, me pone un gato, es un gato ahí, casi activo, que no tiene mucha ganas. Ese gato no. Un gato que se alegra, este gato no puede estar. Y Evelyn lo va a borrar. Y me va a poner un gato, eso está riendo. Te queremos, ahí. Evelyn. Evelyn, te queremos, pero de verdad, un gato. No ponen más una alegre. Harley. Una Harley. Ponen sí. Un bulldog cuando un bulldog. Yo no vengo a montarse el amor. Yo, yo, pero yo no lo. Por ahí vino alguien. Y este que, gato. Esa es Jessica. Yo decía, no vale, ¿cómo Jessica hace un bulldog? ¿Cómo van a decir eso? Yo por decía, favor. No, es mi mascota porque Jessica me dejó sola y yo monté al bulldog en la moto. En dado caso. Y ahora Evelyn me pone un gato ahí todo triste. Es lindo, pero hay gatos más bonitos. No, ese gato no tiene actividad física. Ese más ejercicio, yo hago yoga, por lo menos. Ese gato sí le pegó el Blue Monday de frente. Ahora hago yoga. El año pasado, en esta fecha, no hacía nada y estaba extremadamente obeso. No estaba obeso, tenía sobrepeso. La doctora me regañó y dije, tengo que hacer algo con este cuerpo. Y bueno, hace ejercicio. Mira, ahora sí le pusieron un gato aquí. ¡Ay, un gato DJ! Eso me gusta. Ya le voy a dar RT, Evelyn. Eso sí es un gato de cumpleaños, chica. Muy bien, Evelyn. Tiene como un poco estupefaciente encima este gato. Chica, pero tú sí criticas esa cosa. Pero vamos, Evelyn, tranquila, que ella está emocionada. Ay, ¿vale? Ni que Evelyn tuviese mucho trabajo en este momento. Verdad, no, mentira, que todo amigos. El mundo está trabajando. Evelyn tiene muchos amigos. 9:46 minutos de la mañana, toda la Radio del Sur está activo. Amplíen todas las informaciones, vale, que hemos estado conversando en www.laradiodelsur.com.be. Y si usted quiere ver cómo son esos gatos, síganos en nuestra cuenta oficial en Twitter, @laradiodelsur. Todo esto es una campaña de intriga para que usted vean nos siga en Twitter y vea allí los gatos que hemos estado posteando. Un gato DJ. Si alguien me quiere regalar un gato, no lo haga en este momento porque me gustan, pero a mi papá no. Y entonces, si yo me llevo un gato a la casa, no, de pero mi si padre, usted ya tiene como tres perros, quiere poner allí la pelea de perros intenté y gatos. Rescaté una vez dos gaticos que estaban llorando y los gatos me aruñaron y todo porque los perros le ladraron y se pusieron nerviosos. Bueno, los gaticos pasaron a otras manos, afortunadamente se los llevaron, pero siempre quería un gato. Gracias, Evelyn, por ese gato DJ que usted nos coloca allí. Estamos celebrando el cumpleaños, estamos también celebrando con ustedes una nueva semana de trabajo. 9:47, María Gabriela tuvo problemas técnicos en el avance pasado, me dijo que lo dijera. Como entré corriendo a cantar canciones aquí con ustedes, se me olvidó, pero ahorita sí está lista para ese avance informativo. Vamos a la pausa con Ori Inmensidad, con el tema Traigo Alegría. Esta salsa y ya venimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Minutos y Carlos me dice, ¿te va a seguir hablando? Vamos a escuchar el tema y nos despedimos. Vamos a despedirnos. Mira, Evelyn. Evelyn, gracias por los gatos. Vale, yo estoy creyendo que este programa aguanta las 11. Mire, Carlos Gómez lo controla. Álvaro Cesarín en la producción. Jessica Osando, Vanessa Gutiérrez, Evelyn en la web. ¿Qué es esto? Una mezcla. ¿Qué tipo de DJ se apoderó? Yo no sé. Entre la agua y entre todo lo que ha pasado, se prendió la fiesta. Ay, mira a María Gabriela. Claro, pero ustedes siempre han querido tener no mi vale micrófono. La pena, pero porque tú me pones no vale la pena. Porque no vale la pena. Porque no vale cantarle la pena. Ni celebrarle. Dale, Noemi, dale. No vale la pena. Ajá, viste, ya empezó, ya empezó. Lo que tú me quieres. La que tú quieres. Porque es muy poquito. Ay, Dios mío. Eso no me llena, no me es suficiente. necesitas. Casi no te veo. Es mentira porque ya está aquí como a las 5 de la mañana. La intención es buena, nadie te lo quita, pero más yo quiero. No vale la pena, corazón, es amor de un rato. Si siempre yo te veo, corazón, muy de vez en cuando. Feliz cumpleaños para Vanessa, vale. Mira, gracias, vale. A todos están aquí con una, haciendo videos, están todos los compañeros, tienen un cartel que dice feliz vuelta al sol, para hacerse fotos. Entonces nos vamos a hacer fotos allí. Es para ti. Es para mí. Tú te haces fotos. Yo me hago fotos. Yo me pongo esa que dice feliz vuelta al sol todos los días. Ay, chava, no hay tantos años juntas, chava. Ay, no, yo te voy a llorar. Luisito, Luisito, 9:50 minutos de la mañana. Gracias a todos, Ernesto, a Walter, a Jessica, a Luisito, a Benjamín, Mercedes, Evelyn, lo Engri. Eso se sabe está, el nombre. Mira, no se me olvida esos 33. Joana, María Gabriela, por allá Carlos Álvaro y por allá anda la negra Emily. Álvaro y Carlos hasta le bailaron hoy. Sí, bailaron su regalo de cumpleaños. Anda por ahí, debe estar por ahí la negra. Bueno, muchas gracias. Vamos a seguir trabajando porque así son los cumpleaños en la Radio del Sur. Uno cumpleaños, pero tiene que trabajar. Nos encontramos mañana. Ya les dijo, váyanse todos a su puesto y vengan aquí la guachafa. 9:51 minutos de la mañana. Gracias por la compañía, sus mensajes bonitos. Hasta mañana.